mí. A tu hermana le piché y me escribió, te lo dije. Pero yo me lo busqué porque tu amiga me avisó. Solo refla mi corazón, ignoró. A tu mami le escribí, nada mala para mí. A tu hermana le piché y me escribió, te lo dije. Pero yo me lo busqué porque tu amiga me avisó. Solo refla mi corazón, ignoró. Corazón despeinado, tiene su corazón despeinado. No puedo volver porque no sé hacia dónde me dirijo. Déjala volar, alguien me dijo. Puedo hacer mainstream o alternativo, pero nunca la pego contigo. Necesito más, despertarme a ver si tú me has escrito. Aquellos mensajes tan bonitos, no más emojis de besitos, no más videos de tu tontito. Me sabes comer. Yo te ponía a gritar y te compraba Montclair. Y tú con el babaquel mandaste toda la mierda. Cuando te quedes sola recuerda que ya no voy a estar para rescatar a la princesa. Y esto es una promesa. Perdón por ser así. Hoy me gustas, mañana no. Hay que cambiar. Perdón por ser así.